Gracias, buenos días. Es un gusto poder estar una vez más acá. La verdad que si hubiésemos pensado, Elías, podríamos haber venido todos en malla para unirnos en el espíritu de frescura, igual que nuestros hermanos allá en Verónica, ¿no? Pero bueno, no es así. Estamos para reflexionar, para buscar en la palabra de Dios orientación. Y los voy a invitar a que oremos, para que sea el Espíritu Santo el que nos hable y no la palabra de un simple predicador. Señor, en tus manos nos ponemos para que tu bendición venga sobre nosotros y podamos entender tu palabra, atesorarla y ponerla por obra. Bendecimos tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Yo no sé ustedes, pero yo miro el mundo que nos rodea y me cuesta entenderlo. Me cuesta entender lo que está pasando. Es un cambio tan brutal, sobre todo para la mayoría de los que estamos acá, que ya tenemos algunos años. Ha sido tan brutal el cambio en estos años, que cuesta mucho entender lo que está pasando. Y la única fuente que tenemos de sabiduría para entender por qué pasan las cosas es la palabra de Dios. Y por eso es que hoy lo que voy a intentar es compartir con ustedes algunas cositas que yo descubrí, lo cual no quiere decir que entienda cómo funciona el mundo y qué es lo que pasa. Me sigue preocupando, pero por lo menos algunas pautas que nos puedan ayudar a movernos en la dirección correcta. Y para eso es que voy a compartir el libro de Ageo. No sé si llegaremos a hacerlo todo el libro de Ageo, es un librito chiquitito, son muy pocos capítulos. Pero hay cuatro mensajes ahí del profeta Ageo. A mí me causaron mucha inquietud estos mensajes, todo el profeta Ageo, por muchísimos años, porque nunca lo entendía. Y no lo entendía porque no entendía el contexto histórico y todo lo que había alrededor de Ageo. Si no, Ageo es un libro muy difícil para leer. Primero que es un profeta menor, entonces uno dice, ¿Ageo qué? ¿Está en la Biblia? Sí, está en la Biblia, está entre los profetas menores. Y yo me interesé especialmente por él porque Ageo en hebreo tiene un parecido muy grande con la palabra Haggai, que es el instituto en el cual trabajé durante muchos años. Entonces tuve una inquietud especial por decir, no puede ser que yo esté trabajando en Haggai que no entienda el libro de Ageo. Entonces me puse a estudiarlo y les voy a compartir una parte muy chiquitita de lo muchísimo que hay en este libro. Este es un libro como para 3 meses, ¿eh? Tranquilo por la profundidad que tiene. Pero vamos a tratar de entender primero el contexto histórico y después vamos a ir al texto del cual ya leímos el primer capítulo. El contexto histórico más o menos es así. Alrededor de 1000 años antes de Cristo, Ageo está en el año 520 antes de Cristo, es decir, hace 2.500 años. Pero 1000 años antes de Cristo, el pueblo de Israel empezó a pedir rey. Probablemente se acuerdan de haberlo leído. Queremos rey como todas las naciones que nos rodean. Nosotros también queremos rey. Como los demás tienen rey, nosotros también queremos tener rey. La gente es así, se copia, mira alrededor, dice, uy, mira, todos estos tienen primer ministro, vamos a tener primer ministro. Acá fueron lo mismo. Y Dios no quería. Dios dice, no, yo soy el rey de ustedes. Además, el rey va a ser Jesucristo, pero ustedes lo desconocen todavía. Nada. Incluso lo mandó a Samuel para decirle, escúcheme, está mal lo que están pidiendo. No, queremos rey, queremos rey, queremos rey. Bueno, muy bien. Rey, ¿a quién quieren? ¿A quién eligió la gente? Al más alto, un hombre que le llevaba una cabeza a todos los demás. Era Saúl. ¿Por qué? Y lo dice la palabra de Dios, porque el hombre elige por lo exterior. Lo vieron alto, grandote, debía ser buen mozo. Era una cosa así, exitosa. A este queremos. Y Dios se agarró la cabeza. Dice, bueno, a ese quieren, a ese tendrán. Después aguántenselo. Se los advirtió por Samuel. Ellos quisieron seguir adelante. Acá lo tienen. Si ustedes se acuerdan algo de Saúl, Saúl fue un desastre. Entonces, cuando era un desastre y la gente clamaba, ¡que Dios nos mandaste! Dios no se lo había mandado, lo habían elegido ellos. Entonces, ¿qué hace Dios? Le dice, yo les voy a dar un rey de acuerdo a mi corazón. Y lo manda David. y acá aparece David, ¿no es cierto? Y David era un hombre, no era Cristo. Y como hombre cometió una cantidad de errores, terminó teniéndolo a Salomón. Salomón terminó teniendo muchísimas mujeres también y muchísimas concubinas y muchísimos hijos. ¿Qué pasó con Salomón? Tuvo dos hijos que entraron a pelearse por el reino cuando él se muere. Cuestión, Israel se divide en dos reinos. Uno con un hijo de Salomón, el otro con el otro hijo. Dios seguía agarrándose la cabeza porque él les había advertido que estas cosas iban a pasar. El pueblo quería seguir adelante. Viene toda la cadena de los dos reyes, Israel y Judá. Y vienen avanzando hasta que en la parte norte, en Israel, era un desastre. Entonces Dios dice, bueno, que vengan los enemigos, destruyen Samaria, se los llevan, dispersan, desaparecen de la historia. Porque ellos tenían la costumbre de mezclarlos. Pero continúa el reino de Judá por un poco más de tiempo. En Judá hubo buenos reyes y malos reyes, pero al final de todo los reyes terminaron comportándose simplemente como políticos, como seres humanos, haciendo un montón de macanas. Dios les advierte, les manda un montón de profetas, no los escuchan. Finalmente le dice, bueno, basta, me cansé, y lo manda a Nabucodonosor, invade Judá, destruye todo, se lleva cautivos a los reyes, se lleva cautivos al... La gente seguía haciendo líos, hubo varias incursiones hasta que finalmente se enoja. Nabucodonosor viene, destruye todo, destruye el templo y se los lleva cautivos a Babilonia. Y de alguna manera vuelven a estar cautivos como habían estado en Egipto muchísimos años antes. Entonces viene el cautiverio en Babilonia. 70 años. Ahora, no todos fueron llevados. Algunos de los más pobres, sobre todo, quedaron en la tierra, pero se llevaron todo lo que fuera riquezas, destruyeron el templo y todo esto. A los 70 años que había pasado, hay un rey ahí en Persia a quien Jehová despierta y le dice, yo quiero que mi casa sea reconstruida y que vuelvan algunos de los judíos. Y este rey, que no era judío, recibe la palabra de Dios y publica un decreto, que vuelvan. Entonces 46.000 personas volvieron. Y indicó, devuélvanle cosas que había en el templo, oro, plata, y la gente denles oro y plata y todo para que vuelvan, porque tienen que volver a reconstruir el templo. Vamos a empezar de nuevo. Dios había sido fiel después de 70 años, no los había abandonado ahí, y ahí se vuelven. Contentos, felices, con un montón de plata, llegan a Israel, se sitúan en Israel, empiezan a reconstruir sus casas, todo esto. Hacen una primera reunión en la zona donde había sido el templo, hacen alguna ofrendita a Dios, como para decir, bueno, Dios, gracias por lo que nos diste. Y a partir de ahí pasan 16, 17 años sin que el templo lo tocaran. Pero en el mientras tanto lo que había ocurrido es que ellos habían ido construyendo sus casas. Y las habían puesto bonitas, lindas. Incluso en el hebreo, cuando describe la casa, ustedes lo escucharon allí, dice, ¿acaso es el momento apropiado para que ustedes residan en casas techadas mientras que esta casa está en ruinas? Esta es una mala traducción. La palabra era... ¿Vieron cuando en la casa por dentro, para que esté más linda, uno la recubre con telas o con paneles o con corlo, con cosas muy bonitas, con corcho, terminaciones de pared? Este es exactamente el significado. Paneles en las paredes, no era techada, toda casa es techada. Pero era el lujo al que habían llegado a vivir con el dinero, con el oro y con la plata que les habían dado para construir el templo. Y estaban tan bien, estaban tan felices. Nosotros fuimos los que volvimos a reconstruir el templo, pero lo único que habían reconstruido eran sus casas. Entonces Dios espera, 1, 2, 4, 5, 8, 10, 12, 15 años, hasta que se cansa. Dice, Ageo, andá y dale el mensaje a los muchachos que se olvidaron de mí. Se acordaron de ellos, pero se olvidaron de mí. Entonces va Ageo y le habla a Zorobabel, hijo de Salatiel, y a el sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac. Es decir, en este momento Israel o los judíos estaban comandados por dos personas, por un gobernador político y por el sumo sacerdote para lo religioso. Eran dos líderes. Zorobabel, Zoro significa semilla en el idioma babilonio, y Babel es de Babilonia. Entonces significa semilla de Babilonia o nacido en Babilonia probablemente, no se sabe exactamente. Pero Zorobabel era descendiente directo de Sedequías, que había sido el último rey antes de que desapareciera todo y se los llevaran a Babilonia. El último rey de Israel nombrado como rey fue Sedequías, en la época de Jeremías. Después pasan los 70 años del cautiverio y Zorobabel resulta que es un descendiente que tenía derecho al trono, tenía derecho a ser nombrado rey. Pero vamos a ver que él nunca va a ser nombrado rey. Pero interesante que él tenía el derecho este. Entonces, Zorobabel, este descendiente, estaba a cargo de todo, y viene Ageo y le dice, Zorobabel, ya pasaron tantos años, no están reconstruyendo el templo, se olvidaron de mí. Y entonces le empieza a decir, ¿ustedes se dieron cuenta de lo que les está pasando con el tiempo, con el bolsillo, con el trabajo, con las cosas que le pasan en la vida de todos los días? Y aquí es donde viene interpretar lo que nos pasa a nosotros, a todo el mundo, no solamente a nosotros, porque todo el mundo está alejándose de Dios. Y cada día las cosas están peores. Entonces uno lee esto y fíjense, dice, ustedes siembran mucho, pero cosechan poco. Porque para cosechar uno necesita el buen tiempo. ¿Quién le da el buen tiempo? Dios. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero no llegan a saciarse. Se visten, pero no se abrigan. Y esta es la frase que a mí me vuelve loco. El jornalero se le va su salario como por un bolsillo roto. ¿No es una descripción de lo que pasa hoy? ¿No te alcanza para llegar a fin de mes? Es lo que dice, el jornalero se le va. ¿Por qué creen que a los jornaleros, por qué creen que a los que trabajamos a veces uno no puede llegar a fin de mes? ¿No tendrá que ver con esto? ¿No tendrá que ver con la bendición de Dios? Porque una de las cosas que yo he aprendido a lo largo de estos más de 40 años caminando con el Señor es esto. Si vos tenés 100 pesos, para llegar a fin de mes y estás en las manos del Señor, el Señor te estira los 100 pesos y llegás a fin de mes y te sobra. Y vos tenés 1000 y llegás a fin de mes y hace 15 días que te quedaste sin dinero. Es increíble, porque Dios es el que prospera lo poco que tengas o lo mucho que tengas. Entonces dice, reflexionen sobre su proceder, versículo 7. Vayan a los montes, traigan madera, reconstruyan la casa. Yo voy a estar gustoso con esto y manifestaré mi gloria. Ustedes esperan mucho, pero cosechan poco. Y lo poco que almacenan en su casa, yo lo disiplo con un chorro, perdón, con un soplo. ¿Por qué? Porque mi casa está en ruinas, mientras ustedes solo se ocupan de la suya. Ahora, yo no estoy diciendo acá que tengamos que poner plata en el templo, construir el templo. Lo que estoy diciendo es, cuidado cuando nos ocupamos tanto de lo nuestro, que no solo de lo nuestro, entre comillas, y nos olvidamos de lo que le corresponde a Dios. Porque cuando esa es la actitud, nosotros miramos más lo nuestro que lo de Dios, que en el fondo es temor de Dios, lo que puede ocurrir es esta serie de consecuencias. Por culpa de ustedes, los cielos retuvieron el rocío, la tierra se negó a dar sus productos, yo hice venir una sequía sobre los campos y las montañas, sobre el trigo, el vino nuevo, el aceite fresco, el fruto de la tierra, animales, hombres y toda la obra de sus manos. Es decir, Dios es el Dios de la historia y Dios del tiempo y Dios del clima y Dios de todo lo que acontece. No es que porque el mundo hoy esté negando a Dios, entonces Dios ya dice, ah, bueno, como no me quieren, no voy a hacer nada. Es que lo peor que está pasándonos como mundo, creo, es que Dios está cada vez retrayendo más su mano de actuar, protegiendo al mundo. Lo que Dios hace es protegernos. Alguna vez yo lo he descrito como usar un paragüitas. Yo uso un paraguas para que la lluvia no me pegue. Dios nos pone una protección cuando estamos caminando de su mano. Pero cuando empezamos a caminar fuera de su mano, ese paragüitas se va corriendo de nuestra cabeza hasta que termina protegiendo cualquier otra cosa, pero no a nosotros. A nosotros nos empieza a pegar la lluvia. Y mucho de lo que nos ocurre tiene que ver con esta nuestra actitud con respecto a Dios. Zorobabel entonces y todo el pueblo obedecieron la palabra. Dijeron, ¿sabes que tiene razón? Nosotros no hemos hecho esto. Entonces le dice de nuevo a Geo, yo estoy con ustedes, dice el Señor, yo lo afirmo. Y se pusieron a trabajar. Era el día 24 del mes de junio del segundo año, el año 520 antes de Cristo. Era el 24 de junio. Perdón, el día primero de junio del año 520 es cuando viene Ageo y les dice la profecía. El 24 de junio, versículo 15, el 24 de junio de ese mismo año, el pueblo se pone a trabajar, 3 semanas. En 3 semanas, hay que tener liderazgo para hacer esto, de Zorobabel. En 3 semanas, el pueblo acomoda sus cosas y se pone a trabajar. ¡Qué tremendo! ¡Qué rapidez de respuesta! Entonces empieza el segundo capítulo. Y dice, el día 21 del mes séptimo, es decir, habíamos quedado en el 24 de junio, ahora es el 21 de julio del 520. Un mes después, prácticamente un mes después. Vino palabra del Señor por medio del profeta Ageo. Pregunta a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, al sumo sacerdote y al resto del pueblo, ¿queda alguien entre ustedes que haya visto esta casa en su antiguo esplendor? Claro, empiezan a construir la casa, pero el otro templo que había existido antes era el templo de Salomón. Ustedes escucharon lo que era el templo de Salomón. Era un dechado de lujo, impresionante, oro, plata, mármol, era una cosa maravillosa. Ese es el templo que Nabucodonosor había destruido y lo había quemado todo. Entonces viene y dice, ¿hay alguno que haya visto aquello? ¿Qué les parece este que están construyendo ahora? Y uno lo primero que piensa es, Dios viene a criticar lo que están haciendo. Pero no es así, dice, ¿no lo ven como muy poca cosa? Pero ahora, ánimo Zorobabel, dice el Señor, ánimo Josué, tú eres el sumo sacerdote, ánimo pueblo de la tierra, manos a la obra, que yo estoy con ustedes. No importa cómo lo hagan, lo que importa es que lo hacen. Lo que importa es el corazón que pusieron para hacerlo. Y mi espíritu permanece en medio de ustedes conforme al pacto que hice con ustedes cuando salieron de Egipto. Y yo, pueblo, me agarraría la cabeza, rascaría la cabeza y diría, cuando salimos de Egipto, pero eso ocurrió hace 1000 años. Sí, sí, sí, ustedes son los mismos. Ustedes son descendientes, son mi pueblo. Aunque haya pasado generación tras generación tras generación, ustedes siguen siendo mi pueblo. No teman, porque así dice el Señor Todopoderoso. Dentro de muy poco haré que se estremezcan los cielos y la tierra, el mar y la tierra firme, haré temblar todas las naciones, sus riquezas llegarán allí, y así llenaré de esplendor esta casa, dice el Señor. Mía es la plata, mía es el oro, el esplendor de esta segunda casa será mayor que el de la primera. Lo que está diciendo, no se preocupen del oro y la plata, no la pongan ustedes, el oro y la plata es mía. Si yo quiero la pongo y se las doy, si yo quiero no la pongo y no se las doy. Pero esta casa se va a llenar de esplendor. La preocupación no tiene que ser lo exterior de lo que hagan, sino el propósito por el que lo hacen. Y acá ya está diciendo, acá va a venir Jesús. En este templo que ellos van a construir, que después es reconstruido por Herodes, el plan era que viniera Cristo. Y lo importante de construir este templo, aunque fuera un templecito de madera berreta, para que me entiendan lo que quiero decir, la gloria no estaba dada por lo material, la gloria estaba dada por quien iba a venir a entrar en ese templo. Lo que nosotros hacemos no tiene importancia por el valor material de lo que hagamos o la perfección, lo cual no quiere decir que tengamos que hacer las cosas a la Bartola. Tenemos que hacer las cosas bien hechas. Pero el valor viene dado porque Jesucristo va a estar en lo que hagamos. Entonces dice, en este lugar concederé la paz, afirma el Señor. Cuando dijo Jesús, yo les dejo mi paz. Esto era el plan. Empiecen a construir porque yo les voy a mandar al Mesías. Ellos no lo sabían. Entonces viene el tercer oráculo, el tercer mensaje de Ageo. El día 24 del mes 9, 24 de septiembre, han pasado dos meses. ¿Se acuerdan? Era 21 de julio, ahora es 24 de septiembre del año 520. Viene palabra a Ageo y dice, así dice el Señor, consulta a los sacerdotes sobre las cosas sagradas. Entonces Ageo les planteó lo siguiente. Supongamos que alguien lleva carne que ha sido consagrada en la falda de su vestido, ¿eh? Levanta así, pone la carne y va llevando la carne consagrada. Dice, y sucede que la falda toca pan o guiso, vino o aceite u otro elemento que no está consagrado. Dice, ¿esos elementos quedan consagrados? A ver si me entienden. Cuando yo llevo algo consagrado acá, esto consagrado, si toca la mesa también se hace consagrada. Y los sacerdotes dicen, no, porque lo material no puede conceder consagración. Mi mano no puede tocarlos y hacerlos consagrados, aunque yo esté consagrado. La mano de ustedes, aunque esté consagrada, no puede consagrar ninguna otra cosa, porque únicamente es Dios el que consagra, ¿se entiende? Entonces le dice lo contrario. Supongamos ahora, 13, una persona inmunda por el contacto con un cadáver, toca otras cosas. ¿Esas cosas quedan inmundas? Y los sacerdotes dicen, sí. Muy bien. Entonces, así es mi pueblo. Así es para mí esta nación. Así es cualquier obra de sus manos. Y aún lo que allí ofrecen es inmundo. ¿Qué les está diciendo? ¿Que son unos inmundos? Sí. ¿Pero saben lo que había pasado? Dos meses atrás aparece Dios y le dice, muchachos, lo que están haciendo es una cosa gloriosa porque acaba de entrar la gloria y la paz de Dios y este templo va a ser mejor que el de Salomón todavía. ¿Y qué pasó? ¿Qué nos pasa a los seres humanos cuando Dios nos dice una cosa así? ¡Qué grande que somos! ¡Qué bárbaro! Y empezamos a creérnosla. Entonces viene Dios y nos dice, muchachos, bajen los decibeles. Porque realmente si hay algo que va a haber de valor es por el Cristo, no es por ustedes. Lo que ustedes tocan es inmundo. Porque ustedes no son, son pecadores en términos religiosos modernos. Lo que toquen no sirve. Ustedes lo que están tocando lo hacen inmundo. Si esto va a ser santo es por mí, no por ustedes. Abran los ojos. No es la tarea de ustedes la que hace fantástica la obra de Dios. Lo que hace fantástica la obra de Dios es el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, que nos usa a nosotros para que seamos partícipes, aun cuando, como decía Pablo, yo soy un abortivo y sin embargo el Señor me hizo apóstol. Cuando tomamos conciencia de que estamos sirviendo a Dios, que lo que hacemos es grandioso, pero que no hay ninguna cosa para la cual enorgullecernos y decir, ah, este ha sido mi logro, sino que reconocemos que el logro es de Dios, entonces Dios está contento con nosotros. Y entonces, continúa, dice, ahora bien, 15, de hoy en adelante reflexionen, piensen en lo que pasaba. Antes que ustedes pusieran piedra sobre piedra, es decir, todavía no estaban poniendo las piedras, habían puesto las bases nada más. Dice, ¿cómo les iba? Cuando alguien se acercaba a un montón de grano esperando encontrar 20 medidas, ¿cuánto hallaban? 10. Les iba mal. Y se iba, y si iba al lagar esperando sacar 50 medidas de la artesa del mosto, solo sacaba 20. Está hablando del vino. Esperaban encontrar 20, sacan 10. Esperaban 50, sacan 20. Herí sus campos con quemazón, con plaga, con granizo, toda obra de sus manos. Y ustedes no se volvieron a mí, fueron sordos. Reflexionen desde hoy en adelante, desde el día 24 de septiembre, 24 del mes noveno, día en que colocaron los cimientos de la casa del Señor. Reflexionen, ¿queda todavía alguna semilla en el granero? ¿Todavía no producen nada la vid y la higuera, ni el ganado, ni el olivo? 24 de septiembre en Israel, todavía no hay semilla en el granero porque es la época de siembra. No se produce nada, vid, higuera, porque no es el tiempo. Es decir, lo que está diciendo en esta época del año es, ¿tienen algo? No, no tenemos nada. A partir de hoy, yo los bendeciré. Es decir, por el hecho de que se habían puesto a trabajar y habían hecho los cimientos, Dios les dice, ustedes no tenían nada, ¿no es cierto? ¿Tienen algo hoy? No, yo los voy a bendecir. Con la actitud correcta de servicio a Dios, Dios ya nos empieza a bendecir. Ya se nos está diciendo, vas a ver lo que va a ser tu higuera, vas a ver lo que va a ser tu vid, vas a ver lo que va a ser tu grano, vas a ver lo que van a ser tus animales. Y finalmente, para terminar, el día 24 del mismo mes, es decir, el mismo día, no solo le habló al pueblo, sino viene y le habla a Zorobabel. Zorobabel quizá estaba pensando, bueno, ahora voy a ser rey. Ahora me van a ungir como el nuevo rey. Pero no, porque Dios tenía un rey que iba a venir dentro a los 500 años. Estamos en el 520 antes de Cristo, iba a venir en 500 años. Día Zorobabel, gobernante de Judá, yo estoy por estremecer los cielos y la tierra. Mire, yo estoy por, está hablando de la venida de Cristo, 500 años antes. ¿Qué son 500 años para el Señor? Volcaré los tronos reales y haré pedazos el poderío de los reinos del mundo. Volcaré los carros con sus conductores y caerán caballos y jinetes. Y estos se matarán a espada unos a otros. En aquel día, afirma el Señor Todopoderoso, te tomaré a ti, mi siervo Zorobabel, hijo de Salatiel, afirma el Señor. Y ahí estaba Zorobabel diciendo, y te voy a poner como rey. Y le dice, y te voy a hacer semejante a un anillo de sellar, porque yo te he elegido. El anillo de sellar era el anillo que llevaba el rey, con el cual, al apoyarlo, lacraba una cosa y era la señal de autoridad. El líder de todo esto le fue prometido, yo te elegí, pero nunca fue nombrado en lo que él tenía derecho, quizá, humanamente, a ser nombrado, que era rey. Dijo, no. No vas a ser rey. Pero Zorobabel no se enojó. Zorobabel se conformó con ser simplemente anillo de sello. Porque era el anillo del sello del rey. Ser anillo de sello de Jesús es un honor que es mucho más grande que ser rey de Israel. Porque hay un solo rey de Israel, que es Cristo. Yo te he elegido, afirma el Señor Todopoderoso. Y terminaron de construir el templo y pasaron muchos años Y en Babilonia estaba la reina Esther, y a los 60 años hubo un segundo éxodo donde vinieron Esdras y Nehemías, para los que quieren completar un poco la historia. Pero Zorobabel fue una figura clave, porque tuvo la humildad de aceptar: está bien, Señor, me querés hacer simplemente sello, bienvenido sea tu voluntad. Yo creo que este libro, así que lo vimos muy rápidamente, como se dan cuenta esto, si uno lo estudia en detalle, da para mucho más, da para charlarlo, discutirlo. Pero yo creo que nos enseña cómo funciona el mundo. El mundo le ha dado la espalda a Dios y cada día más, y en nuestro país pasa exactamente lo mismo. La gente cada vez se preocupa menos por Dios. ¿Y qué pasa? Y empiezan a haber problemas. Los que sabemos leer los tiempos de acuerdo a lo que Dios nos enseñó, nos damos cuenta de que el problema es que nos hemos alejado de Dios. Sin embargo, Él sigue siendo fiel, porque seguimos siendo su pueblo. La cuestión es tener la actitud correcta, como tuvieron no solo los líderes, sino el pueblo, de poner manos a la obra y de servir al Señor con alegría de corazón. Total, ya tenían las casas con paneles, pero no se preocuparon más por sí mismos. Dejaron de mirarse el ombligo para empezar a preocuparse por la gloria de Dios. Y yo creo que es el mensaje simple que nos permite entender qué está pasando en el mundo, nos permite entender qué es lo que pasa en nuestro país, en nuestras iglesias y en nuestras propias vidas. Y les quiero recordar una vez más ese pasaje increíble, ese versito increíble: jornalero con un bolsillo roto. Cuando pasan estas cosas, uno tiene que mirar para adentro y decir: no estaré haciendo algo mal. Y yo creo que está bien. Acuérdense que el judío mira la prosperidad económica que tiene alrededor y dice: Dios me está bendiciendo. Es parte de su filosofía de vida, pero llegó a ser la filosofía de vida de los cristianos también, ¿eh? No crean que es solamente ellos. Es una forma de ver el mundo. Si prospero y me va bien, quiere decir que Dios está conmigo. No necesariamente. Mira todo lo que tuvieron que pasar. Entonces, tiempo para reflexionar, especialmente antes de venir a la cena, antes de venir al encuentro con Él. Porque Él está en medio nuestro y va a estar en una forma especial también al participar de esta cena del Señor. Y creo que sería bueno tomar un minuto de reflexión para mirar para adentro, pensar en esto, aplicarlo a nuestras vidas y decir: ¿qué está pasando? ¿Estoy bien? ¿Estoy mal? Señor, corregí lo deficiente. Señor, te amamos. Queremos servirte, queremos lo mejor para nuestras vidas, pero sos vos el que tenés que determinarlo. Quizás, Señor, no nos alcanza el jornal o pasan otras cosas alrededor. Queremos estar cerca tuyo, Señor. No te pedimos que estés cerca nuestro, porque siempre lo estás. Somos nosotros los que nos alejamos. Señor, bendecinos para poder ser bendición. Ayúdanos a darnos cuenta, a ver tu rostro, a seguir tus pasos. Bendito seas, Dios y Señor del universo. En el nombre de Jesús te pedimos esto. Amén.